Ahí cuento todo, como lo hago siempre. Y bueno, y el domingo 5 de la tarde, a través de Instagram, por privado, me llega una amenaza, una intimidación por una persona de apellido Vendaño. Y bueno, particularmente creo que no son los carriles por los cuales se deben ir. Estamos en democracia, en el año 2022. Entonces, a través de amenazas, nadie me va a hacer callar ni me va a intimidar. Entonces, estoy haciendo lo que corresponde, voy viniendo a Fiscalía y haciendo esta denuncia. Bien. ¿Tenías que ver con tus declaraciones en los medios? ¿Tenía que ver con otra cosa? ¿Qué te decían las amenazas de esta persona? Justamente, sí, me decía que nada, me decía de que no podía, que era por lo que yo había dicho declarado públicamente. Tenía que ver con la nota del diario del día domingo. Bien. Me parece absolutamente desubicado y bueno, es por eso que hoy estoy haciendo esta denuncia. Bien. Decir el apellido Avendaño se refiere obviamente a alguna interna del PJ. Uno imagina que viene por ahí. Justamente yo a quien me referí fue al referente del Frente Barrial Peronista, el bien, diputado Avendaño. Bien. O casualidad, de donde recibo la intimidación, es de apellido Avendaño. Yo en esto quiero ser claro, yo me manejo en términos políticos, no tiene nada que ver con temas personales. Bien. Y es más, lo hago público. Bien. Yo creería que no tiene nada que ver el diputado, pero como dije, en relación a la interna, es él el que tiene que hablar, y en todo caso la justicia esto lo tendrá que investigar, y quien deba dar respuesta las tendrá que dar en la justicia. Sí. Todo esto, la presentación es acá en la fiscalía formal, y ¿qué estás pidiendo? Que se investigue esta cuesta puntual que tiene que ver con las amenazas a través de una red social. No hubo nada personal, nadie te llamó ni te interceptó en algún lugar diciéndote estas cuestiones. No. Sí, como vos decías, estamos en fiscalía con la abogada del municipio acompañándome, y tiene que ver con que estas cosas no pueden quedar así. No puede andar la gente libremente amenazando y amedrentando a las personas. Y porque uno gestiona en nuestra localidad, nos conocemos todos y vos sabés quién es quién. Yo vengo mucho a Santa Rosa a gestionar y muchas veces vos no sabés quién está delante, al costado o atrás. Entonces uno debe ser también previsor de estas cuestiones, no las debe tratar livianamente. Y entonces, y bueno, y si sucediera algo, ya sabemos a dónde hay que buscar. Bien, nosotros que desconocemos la cuestión, tiene que ver con quizá un alineamiento hacia Cilioto, como vos planteaste que estás de acuerdo con todas las políticas que están llevando adelante, tiene que ver con otra cosa, para entender cuestión de la amenaza puntual. No tiene nada que ver el gobierno provincial, no tiene que ver el gobernador, ni nadie. Tiene que ver con una situación que yo planteé en relación a una interna que yo gano en el 2019, luego gano la general, y el Frente Barrial Peronista no nos acompañó, sino que se alió a Cambiemos y se quedaron con la presidencia del Consejo, y así lo vienen haciendo en los 2 años que llevamos de gestión. Y yo lo expresé el domingo en el diario, como lo vengo expresando hace 2 años. Bien. Nunca, siempre en términos políticos, incluso yo también me he sentado a hablar con el diputado, con sus compañeros, que no dejan de ser compañeros, siempre y cuando lo hablemos dentro del peronismo. Ellos en Uriburu hacen algo distinto. Entonces ahí yo siempre noto una incoherencia, y que lo hago público. Entonces tiene que ver con eso, evidentemente. Digo, y uno no tiene, no es un niño, uno interpreta, y la asociación de apellidos, bueno, habla por sí solo. Entonces, bueno, deberá la fiscalía, yo por lo que pude averiguar en lo particular, es el hijo del diputado Avendaño. Pero bueno, deberá ser la fiscalía quien lo investigue, y en todo caso deberá ser el hijo del diputado dar las explicaciones del caso. Bien, después de todo esto, ¿cómo va a continuar la gestión? Uno pensando en que es un pueblo chico, se conocen todos, y esto puede llegar a tener algún inconveniente de acá en adelante. ¿Quedan 2 años para las elecciones? No, para nada. Yo, a mí me eligió la gente a través del voto popular, y Nosotros laburamos todos los días, nuestra gestión no solo se ve en la localidad, sino se ve a nivel provincial también, porque nos lo hacen notar, y esto no me va a impedir seguir gestionando ni seguir gobernando, para nada. Es simplemente dejar en claro que estas cosas no deben suceder, no son tiempos ya de la violencia y del amedrentamiento, así que es poner las cosas sobre la mesa. Bien.